pasé recordando. Cerveza, ron y vino quiero tomar. Ayer te vi besándote con un hombre. No vuelvas nunca más, vete ya de acá. Ayer te vi besándote con un hombre. No vuelvas nunca más, vete ya de acá. Y